Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver, a ver. Ah. Es un contrato más con los X-Bar. Es otro tren del sur con su playback. Y tenemos que hacerlo. O sea, una lata pasar por la vida y no hacer nada. Es aburrido.